Tienes ganas ¿Tienes de saltar, ganas de saltar. No te pierdas el 13 de febrero, de 2 a 4, el primer programa especial del Salto Radio. Salta con nosotras. Pero no como antes. Salta con nosotras. En un nuevo medio que quiere presentarse con... entrevistas. Adelanto de contenidos. Música en directo. Con Alpargata. Escúchanos en saltamos.net. Síguenos con el hashtag AUPALASRADIO. AUPALASRADIO. El Salto Radio, la radio que te escucha. Celebra con nosotras el Día Mundial de la Radio. Saltamos.net. Muy buenas, en el aire el Salto Radio desde los estudios de Radio Vallecas y en el riguroso directo que marque tu agenda en este espacio-tiempo. Iniciamos la divertida, apasionante aventura de construir un novedoso medio de comunicación propiedad de la comunidad que, como nosotros y nosotras, se junta, se une, se sume a esta iniciativa. Socios y socias, colectivo editorial y organizaciones comprometidas con la rigurosidad informativa, la creación cultural y el entretenimiento. ¿En qué estamos pensando? Pues en un medio plural, territorialmente, gracias a la coordinación y trabajo en común de diversidad de medios ya existentes, será diverso porque tendrá una proyección multiformática transmediática que contará con una edición mensual en papel, un sitio web, un apartado de contenidos audiovisuales y... que se me está olvidando, Su. La radio. Ese invento analógico tan preparado para saltar. ¿Y a dónde? ¿Al vacío? Pues sí que es un triste vacío informativo el que nos acompaña en este momento, compa, porque hay realidades construidas a cargo de chequeras e inversiones financieras que hincharon el valor de los medios que, paradójicamente, no han dejado de despedir a plantillas, rebajando notablemente la calidad de las piezas informativas en todos los ámbitos. Y los salarios también. Eso es. En fin, que aquí sí saltamos en caída libre. Con nuestra aportación radiofónica, El Salto Radio. Una propuesta sonora, acústica, auditiva, que va a expandir nuestra imaginación y hacer volar. Y aquí se presenta Susana Albarrán. Yo soy Susana Albarrán, sí, y Ramón. En fin, que aquí estamos, aquí saltamos en caída libre con esta aportación radiofónica, El Salto Radio como colectivo salteño especializado en componer cápsulas, piezas de forma coordinada con la redacción del Salto. Somos, pues, la parte radio de este nuevo proyecto transmediático. Multiperformático, digamos. Y por eso ya estamos trabajando junto a redactoras en algunos reportajes que aparecerán en el número cero del papel y en el blog de saltamos.net. Y radioficciones, seriales novelados e interpretados por las voces de nuestro equipo. Reportajes, entrevistas, piezas y cuñas. Esta radio del Salto, yo digo que tiene muy, muy, muy buena pinta. Grupos caracterizados por su implicación, con años de existencia y aprendizaje, con alianzas establecidas con movimientos y colectividades sanas, rebeldes, alegres, que se han caracterizado como remedio al funesto panorama mediático actual. Asóciate a El Salto. Eso es. Algunos datos de interés recopilados de diversos informes recientes nos señalan que muy pocas corporaciones multinacionales poseen mucho más que la mitad de las cabeceras a nivel estatal y más de la mitad de medios de alcance a nivel de la península ibérica está en la mano de únicamente tres grupos corporativos. Así no podemos hablar de un panorama mediático, digamos, participativo, abierto, plural, ni muchísimo menos. Pues de eso vamos a hablar a lo largo de las siguientes casi 2 horas que le vamos a dedicar este espacio a hablar sobre ese proyecto del Salto.net desde todos los soportes que va a ofrecer ese nuevo medio. Ya tenemos prácticamente nuestros invitados e invitadas en línea y aquí presentes. Y en solo pasando la música, entramos de lleno a El Salto Radio. Y sin más dilación, vamos a dar paso a un grupo que se presenta aquí en directo, en este estudio de radio, Alpargata. Escuchar atentamente este pedazo de dúo guitarrero. Buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues nada. Buenos días a todos y a todas, buenos días. Mi nombre es Mario, soy revolucionario. Y canto para paliar el hambre en la tierra, pa' que se acaben de milagro todas las guerras, que por el interés ni se te ocurra decirlo, que soy un artista de los comprometidos, le canto a tu conciencia, cositas profundas, vamos, todo lo contrario de chunda chunda. Solo quiero que la gente me vea cantando. ¡Viva la gente! Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente. Paz en el mundo. Madero el que no vote. Políticos cabrones. Legalización. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Harto ya de tanta demagogia, de tanta falsedad, de tanta logia. Y yo quiero cambiar el mundo con mi rola. Camarero, para mí un cacique cola. Doy gracias a la vida como Violeta Parra. Y con el caché, pues después me voy de farra. Soy el rey de la pista y el de la barra. Por mí las camareras tienen el soso dando palmas. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente. Solo quiero que la gente me vea cantando. Viva la gente. Paz en el mundo. Madero el que no vote. Políticos cabrones. Legalización. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Os quiero de verdad. De verdad que os quiero. Bueno, ahora explícatelo tú mejor, Santi. Sí, bueno, nosotros somos artistas, somos gente especial, tenemos una sensibilidad especial, superior, por qué no decirlo, y eso nos permite, tenemos acceso a los registros akáshicos y podemos ver el futuro. Entonces nosotros, en vez de esta información que tenemos del futuro, vamos a compartirlo con nuestros queridos oyentes, en vez de quedárnosla para nosotros, para sacar beneficio personal, porque somos así enrollados, para que no pillen desprevenidos los acontecimientos venideros. Dice así. En el mundo del mañana no habrá hambre. No, hombre, por Dios. Solamente habrá apetito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En el mundo del mañana no habrá hambre. No, hombre, ¿cómo eso? Solamente habrá apetito. Bueno, pues claro, no sé. En el mundo del mañana no habrá ladrones. Solo habrá amigos de lo ajeno. En el mundo del mañana no habrá ladrones. Solo habrá amigos de lo ajeno. (Risa) el mundo del mañana no habrá drogas. No, no, solo habrá medicamentos para el alma. En el mundo del mañana no habrá drogas. Solo habrá medicamentos para el alma. En el mundo del mañana no habrá borracho. Solo habrá gente simpática por la noche. En el mundo del mañana no habrá borracho. Solo habrá gente simpática por la noche. En el mundo del mañana no habrá géneros. Seremos todos hermafroditas. En el mundo del mañana no habrá géneros. Tendremos todos bigote. En el mundo del mañana no habrá banqueros. Solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá banqueros. Solamente habrá hijos de... En el mundo del mañana no habrá fronteras. Solamente habrá peaje. En el mundo del mañana no habrá frontera. Solamente habrá peaje. En el mundo del mañana no habrá guerra. Solamente habrá operaciones de paz. En el mundo del mañana no habrá guerras. Solamente habrá operaciones de paz. Pues Alpargata es la banda, el dúo, banda, que nos va a acompañar durante este primer salto que vamos a hacer a través de las ondas, y os agradecemos mucho. Más tarde van a seguir con la música y les haremos la entrevista en condiciones. Vamos a empezar prácticamente por el principio. Está con nosotros Pablo Elordui. Hola. Hola, Pablo. ¿Cómo estáis? Pablo, esa es su voz, porque normalmente es un compañero periodista que lo leemos mucho, siempre en papel. Y bueno, pues ahora le vamos a poner voz. Gracias, Pablo, por venir hasta acá. Nada, a vosotras por invitarnos. Pablo, por empezar por el principio del principio. La gente que no sabe nada, ¿qué es El Salto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado? Pues El Salto es un proyecto que empezamos a pensar algunas hace un tiempo. Y ahora lo hemos hecho público hace unos cuantos meses y bueno, pues se trata de esto que está de moda, que no sé si lo pusimos nosotros o venía de antes, que es cooperar y no competir. Entonces teníamos una idea de que hay muchos medios de comunicación dispersos que tienen intereses comunes y que desde luego tienen no intereses comunes, que son los intereses de la banca y de las grandes empresas, y queríamos pues agregar a todos los que quisieran en un proyecto, pues como habéis dicho, multiperformático, visual, audiovisual, radiofónico y a través de internet, del papel, de donde podamos. Y bueno, en realidad también era parte del proyecto que ya se había construido, el Diagonal, ¿no? Que había llegado a los 10 años y con todos sus suscriptores y suscriptoras, ¿no? Que es, digamos, un poco desde donde parte también la idea de saltar, ¿no? Claro, esa idea parte de este impulso que teníamos de Diagonal, de querer hacer algo más grande que tuviese más alcance, sobre todo pues esta idea de salir de nuestras redacciones y de nuestros nichos cada una y poner en común a través de las herramientas que tenemos y que todos conocemos, pero también a través de lo analógico, de vernos, de conocernos, de tener encuentros con gente que trabaje en medios de comunicación, no necesariamente de Madrid y seguro que no necesariamente de la Almendra Central y de los barrios del centro de Madrid, y expandirnos y bueno, pues conocernos y hablar. Y además teníamos preparado una pieza justo para contar un poco cómo ha sido este último medio año, año largo, con respecto a este salto. Vamos a escucharla a continuación. 2005, un grupo de periodistas, activistas y el colectivo que editaba Molotov deciden juntarse en la aventura de dar a luz un nuevo medio quincenal, apoyado por suscriptores. 11 años y 5.000 suscriptores después, las cabezas que crearon Diagonal decidieron romper sus límites para dar un gran salto. 5 y 6 de noviembre de 2016. Primer encuentro entre las que iban a formar el nuevo colectivo. Las 120 personas involucradas se ven las caras. 22 proyectos comunicativos comienzan a trabajar en común para definir las bases de este nuevo medio. 28 de noviembre de 2016. Se lanza la campaña para encontrar los socios y las socias que harán posible el proyecto del Salto. 15 de diciembre de 2016. Sale la edición 284 de Diagonal en papel, el último número del medio, que desaparece tal y como lo conocemos. 28 de febrero de 2017. Se lanza el número 0, piloto del mensual que se enviará a todas las socias para que puedan valorarlo. Abril de 2017. Lanzamiento del número 1, a partir del cual comenzará su publicación mensual. Mayo de 2017. Se inaugura la web. ¿Saltarás con nosotras? Pues seguimos la entrevista que tenemos con Pablo Elordui de la redacción del Salto. Pablo, ¿cuántos suscriptores se han mantenido del Diagonal, que ya tenía su buen pedazo de suscriptores y suscriptoras? ¿Cuántos más también han llegado? A ver, los datos de mantener los suscriptores los vamos sabiendo a raíz de las distintas campañas de renovación. Si tú te suscribiste en marzo del año que fuera, pues en marzo te llegará la propuesta de seguir con nosotras. Hicimos aquella consulta para saber si la gente quería saltar y salió que sí, o nosotros entendimos que había una mayoría de gente que quería saltar. La gente nueva que está llegando pues está siendo bastante emocionante porque no sé si esperábamos, pero teníamos un objetivo de que se sumasen a este salto en el primer año por lo menos 3.000 personas y ya vamos por las 1.500, etcétera. Pero nos falta mucho más y claro, si esto se atasca, pues vamos a tener un problema de sostenibilidad. No vamos a pensar en eso, que hoy estamos de debut y de lanzamiento, pero es importante que la gente se vaya enganchando también un poco desde esa perspectiva de Diagonal llegó hasta cierto punto, pero vamos un poquito más allá, ¿no? Por eso vamos a dar ese salto, porque queremos mucho más de lo que ya consiguió Diagonal, que está muy bien, pero que tenía sus límites. Nos quedaremos cortos en nombrar a todos quienes se han adherido de los medios que nos hemos adherido al Salto, pero en todo caso sí que me gustaría que nos hablaras de aquellos proyectos que, sobre todo, que la idea esta de tener representación, digamos, de gran parte del Estado español, quienes o esos proyectos, ¿no?, que también localmente, regionalmente, ya también eran medios importantes, ¿no?, o son medios importantes. Sí, tenemos pues un montón de propuestas abiertas y de conversaciones abiertas con mucha gente, porque, bueno, pues esto que ha supuesto Internet pues es una maravilla en cuanto a creación de blogs, a creatividad, a, bueno, pues programas de radio, píldoras audiovisuales, etcétera. Pero ahora, como estamos con el papel y yo tengo un poco en la cabeza eso, pues el tema territorial para mí es súper importante. Entonces, bueno, pues saber que hay un grupo en Andalucía que está tirando para salir en febrero, a finales de febrero, cuando sale el papel. Otro en Aragón, que procede de un medio que sigue vigente, que es Ara Info, que también se vendrá con nuestra web. Otro en Galicia, que surge no de cero, pero de varios grupos, también audiovisual, también de gente de radio, que va a sacar en papel y que va a seguir con sus proyectos. En Iruña, también Pamplona, van a sacar estas 16 páginas en el primer papel. Y luego, pues, colaboraciones con medios amantes, amigas, hermanas, sobrinas, primas, etcétera, como Pícara, que creo que ahora vamos a hablar con ellas. Sí, sí. O como El Salmón, que está también en nuestros corazones desde lo más profundo. Son distintos modos de colaborar. No es igual en cada uno de los medios, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, digamos, puertas de entrada, ventanas abiertas para todo el mundo, pero, bueno, pues la gente que va viniendo con sus medios, pues va entendiendo la estructura a medida en que dice, ¿qué puedo hacer yo por el medio? ¿Qué puedo hacer el medio por mí? Y luego también el reto está también en saltar a una nueva cuestión de organización, porque tampoco es que es una propuesta cerrada, sino que también se va construyendo, ¿no? Sí, claro, la organización en estas cosas tiene que ser un equilibrio entre no calentar los cascos de la gente con miles de organigramas y de reuniones, etcétera, pero hacer algo que sea sostenible en el tiempo y que lo podamos ir aumentando entre todas, ¿no? Entonces, pues no queremos, ya digo, llenar los cerebros de informaciones que igual no vamos a necesitar en esta primera etapa, pero sí que se va construyendo. Entonces, bueno, en el mes de abril vamos a tener un encuentro con todos estos medios que ya estamos trabajando en El Salto, para, pues, delimitar cómo va a ser esa organización en base a qué figura, que va a ser la de cooperativa probablemente, y en base a cómo hacer una cooperativa que coopere, no simplemente que tenga un nombre, un apellido de cooperativa, pero que luego funcione como una empresa o una asociación. Bueno, pues uno de esos medios que decidieron también saltar es Pícara Magazine, y está en la línea telefónica Andrea Mamoito, subdirectora de Pícara Magazine. ¿Qué tal, Andrea? Hola, muy bien. Egunon. Egunon, desde Bilbao, ¿no? Sí, aquí estamos. Bueno, Andrea, pues nada, estamos dedicando ya estas dos primeras horas de radio a hablar un poco también con los medios que también, bueno, que han decidido saltar a este salto. Entonces, queremos preguntarle a Pícara por qué decidió saltar. Bueno, nosotras ya me imagino que sabréis que en junio del año pasado nos liamos la manta a la cabeza y nos casamos con Diagonal. Es pues, verdad, ese matrimonio tan gusta, comentado. Sí, aquella bizarrada. Aquella boda. Pero bueno, para nosotros aquella era una forma de decir, ¿no?, algo que ya habíamos dicho en otros espacios, pero que a lo mejor no habíamos dicho tan públicamente, y es que nos gustaba mucho Diagonal, nos gustaba mucho el trabajo que estaban haciendo y aprendíamos cada día un montón de ellas. Entonces, en el momento en el que nos contaron que tenían un proyecto más grande, más ambicioso y que querían que nosotros formásemos parte de él, pues no tuvimos dudas, ¿no? Yo creo que muchas de las pícaras, al menos las que estamos más vinculadas al mundo del periodismo, siempre hemos visto en Diagonal, ¿no?, pues, no sé, el modelo o la forma de hacer periodismo que a nosotras nos gustaba, ¿no? Entonces les íbamos a decir que sí prácticamente a cualquier cosa. Bueno, y también como parte de, bueno, de este periodismo que ha irrumpido de manera también súper importante a través de internet, con muchos blogs, con programas de radio, que es el periodismo feminista también, ¿no? Y eso también habla de la diversidad también que quiere El Salto, ¿no? Claro, bueno, yo con esta eclosión de medios feministas sí que veo una diferencia respecto a Pícara, ¿no? Que nosotras sí que estamos todo el día intentando que se nos hable de nosotras o no se nos considere prensa no especializada, y sí que vemos, ¿no?, porque sí que hay muchos contenidos en internet sobre feminismo, pero no conseguimos que se haga un periodismo feminista desde las lógicas, ¿no?, que las lógicas sean feministas, y creemos que un espacio para poder hacer esto va a ser desde luego El Salto. Y se prepara ya el número cero, prácticamente está en cocina, y Pícara ha hecho un aporte, ¿no, Andrea? Sí, bueno, más que en cocina está ya a punto de servirse. Yo me estoy un poco loca recortando caracteres y pidiendo sopita. Eso, eso. Un poco más. Un poquito más, por Dios, no sé cómo lo voy a hacer si no. Sí, nosotros participamos con un reportaje que estoy escribiendo yo sobre mujeres en profesiones típicamente masculinizadas. Llevamos también una columna de opinión de otra compañera en euskera, de María Goirizelarri, y una viñeta de nuestra compañera ilustradora Nuria Frago. Y bueno, por lo que he podido ver de la maqueta, yo creo que van a ser unas páginas muy bonitas y estamos muy contentas y nerviosas también, ¿eh? ¿Y ese tema como primer aporte así o fue una...? Bueno, era un tema que estaba pendiente, que nosotras todavía no habíamos tratado, y bueno, qué mejor escucha para ponernos a ello que para el número cero del salto, ¿no? Bueno, Andrea, pues nada, ya os veremos en papel, pero también os estaremos dando la lata para que vuestras sí, voces también suenen. Ilustra en Magasco también, que eso siempre es garantía de que vaya. Ah, claro, claro, claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Andrea, y os leemos, os vemos y os escuchamos, ¿vale? Muy bien, hasta otra. Venga, hasta otra. Chao, un besito. Otro. Salto egiteko gogoak dituzu. Gurekin salto egin irratiaren nazioarteko egunean. Traola, aupa las radios. Y este último minuto de la entrevista con Pablo Lordui, que tenemos la suerte de tenerlo en directo en los estudios de Radio Vallecas, a quien agradecemos enormemente que nos haga esta cesión, igual que la campaña que está teniendo lugar hoy en redes. Hoy es el Día Mundial de las Radios y hoy hemos salido las libres, comunitarias, populares, autogestionadas a las redes sociales para reivindicar que los únicos medios que van a cambiar la sociedad son los que construimos desde abajo entre mucha, mucha, mucha gente. Pablo, el orden de última pregunta que le vamos a hacer a todo el mundo, o casi todo el mundo, sería ¿cómo te imaginas el panorama mediático cuando el salto, digamos, como que tome más cuerpo, ¿no? ¿A dónde te puedes dirigir con tu cabecita? Pues yo creo que va a estar en la audiencia la respuesta. Creo que nos podemos imaginar un dispositivo muy potente de mucha gente, en el que participemos mucha gente y en el que en estas leyendas de periodismo ciudadano, etcétera, pues tomen cuerpo de verdad. Yo, puestos a imaginar, me imagino llegar a mucha gente, a todo el mundo, con ideas que vayan a favor de otras políticas, y son políticas que van a favor de esa gente, ¿no? De la reproducción de la vida y no de su limitación a un tiempo de trabajo o de su limitación a unos tiempos de ocio que se basan simplemente en el consumo para que ganen las grandes empresas. Nosotros queremos medios que hablen de lo que está vivo, ¿no?, en nuestros tejidos, y yo creo que pues con estos con experiencias previas, pero también siendo conscientes de que esto se consigue también con alegría, juntándonos mucha gente y con un proyecto a largo plazo, pues vamos a ir consiguiendo, ¿no?, quitar esa tristeza, esas pasiones tristes que al final los grandes medios de comunicación son los que acaban reproduciendo, diciéndonos lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que tenemos que consumir, y retirando aquello que para ellos no existe, que es lo que pasa en los barrios o en nuestras calles, ¿no? Pablo, tú mismo tienes algo para el número cero, ¿no? Yo tengo algo para el número cero, que es sobre medios de comunicación, y un poco con una idea de hablar de las tres grandes empresas de comunicación que controlan esto: lo que nos entretiene, lo que nos informa, lo que nos hace pensar, en la mayoría de los casos, lo que pensamos, ¿no? Esos límites de lo posible. Y son, yo creo que todo el mundo las conoce, pero son el Grupo Prisa, que es la más famosa porque tradicionalmente ha jugado un papel muy importante en esa configuración de lo que se llama sentido común, A3 Media, que es la editora de La Razón y la editora de los programas de La Sexta de más o menos denuncia, y la editora de una serie de periódicos de Onda Cero, etcétera, y Mediaset, que es información espectáculo, que no ha cambiado mucho desde los tiempos de las Mamachicho y de Berlusconi. Muchísimas gracias, Pablo Lordui, por estar con nosotros en esta jornada, y os dejamos escuchando un fragmento de Rising Apalaquia con su tema Medicine.